Compañeras, compañeros, trabajadoras, trabajadores, organizados en los barrios, en las cooperativas, en ese territorio que clama terminar con la pobreza. Como estuvimos de la marcha, en las marchas de San Cayetano a Plaza de Mayo, que les permitió lograr que se apruebe la emergencia económica. Ahora seguimos marchando juntos para que se apruebe una ley de emergencia alimentaria para terminar con el hambre. Esta política neoliberal, en vez de aprobar leyes a favor del pueblo, pretende aprobar leyes a favor de las empresas transnacionales. Por eso, esta unidad nos guía. Ustedes nos ayudan en las calles y debatiendo un para qué diferente, cómo construir la fuerza unida de las trabajadoras y de los trabajadores organizados. Hoy, en esta marcha, al finalizar, seguro, a partir de hoy, estaremos abrazando el Congreso para que estos miserables manos de yeso que quieren aprobar leyes antipopulares no lo puedan hacer. Y mañana, nuevamente, marchando e impidiendo que se aprueben estas leyes. Fuerza, compañeros, fuerza, compañeras. Alumbrar un destino diferente para todo nuestro pueblo. Gracias y adelante.